Juan Carlos Junio, presidente del Centro Cultural de Cooperación y columnista del programa En el Aire. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carlos. Saludos a todos y todas. Hola. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. Te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Ya nos podremos volver a ver y abrazar. Es verdad, sí, sí. Quería comentarles, hacer un brevísimo comentario sobre, en fin, la declaración de Cristina, ¿no es cierto? Porque creo que son de una enorme trascendencia, lo que podemos hacer en unos minutos no es mucho, pero bueno, son muy ricas y yo diría muy esclarecedoras, siempre la política es una cosa enmarañada, brumosa, por lo tanto cuando hay, en fin, una luz que ayuda a correr las brumas, creo que vale la pena. Hay una primer cuestión que ella dice, que quizá no es la más registrada, y es que estamos en una gran incertidumbre como consecuencia de la del freno a la economía, dice ella, o sea, de la gran crisis económica y de la pandemia. Por lo tanto, dice, las teorías en este momento no nos sirven, tenemos que inventarlo todo. Me hace acordar al maestro venezolano, o inventamos o erramos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que estamos en una gran incertidumbre. Y después, ella plantea algunas tres certezas fundamentalmente, pero creo que lo que de algún modo hace es derribar mitos, incertezas, ¿no? Uno de ellos, que es muy, muy interesante, ese es que derriba el mito de esta propaganda muy vulgar acerca de la cuestión de la forma, ¿no? Y que tenemos que reconocer que eso de que ella es una gritona, no escucha, es confrontativa, para no decir lo de la yegua y todas esas otras cosas que ella no menciona, pero yo sí, todo eso ha tenido una penetración en la sociedad. Una parte de la sociedad ha comprado, han logrado penetrarlo con eso. Por eso es tan interesante lo que ella dice con mucha sencillez, que Alberto no tiene ninguno de esos rasgos, porque lo que se dedica más bien es a dialogar, a atender a todos los medios de comunicación, ir a coloquios como el de IDEA para que lo insulten, y sin embargo, a pesar del cambio de forma tan abrupto, el poder, el establishment, lo atacan igual que a ella. Por lo tanto, es un mito esa cuestión de las formas. Hay otra cosa muy interesante que ella señala, que en un punto dice, ¿quién está en crisis política? ¿El oficialismo o la oposición? Porque es tan fuerte la dinámica de la derecha en los medios, que queda la sensación, el clima, de que el gobierno está en una crisis, que el gobierno está dividido, que está dividido Alberto de Cristina, que el frente de todos está, etcétera, etcétera. Y en realidad, el frente de todos está unido, no tiene crisis, viene de un triunfo hace 8 o 9 meses muy grande electoral, lo demostró el 17 de octubre, y quien sí está quebrado, dividido, con una crisis de liderazgo enorme porque Mauricio Macri está en picada, con una crisis de paradigma enorme porque no hay propuestas en la oposición, no hay sueños, no hay línea, en fin, no hay ideas. Entonces, quien está en crisis en realidad es la oposición, es la derecha, y por eso es que lo que solo proponen son actitudes irreverentes de minorías, de fanáticos y de tratar de obturar el funcionamiento del Congreso, que no lo lograron. En fin, no tenemos tiempo, pero me da la impresión que esto que ella plantea como certezas en el marco de la incertidumbre, hay más bien en sus opiniones, generan las incertezas de los medios de comunicación y de la derecha acerca de la coyuntura que vivimos los argentinos y las argentinas. Es verdad, como quiera que fuese, más allá de que se la quiera, no se la quiera, lo que Cristina Fernández de Kirchner hace es un fenomenal marcado de cancha y al mismo tiempo una exhibición de timing, ¿no? Del tiempo para decir o hacer las cosas, en este caso coincidiendo con el día previo a los 10 años de la muerte de su esposo y compañero. Es interesante el tema de los tiempos, sí. Que los politólogos italianos hablaban del tiempo político y ella evidentemente está demostrando que lo maneja muy bien eso, porque guarda silencio y en un punto determinado, en un momento simbólico determinado, dice lo suyo y bueno, y genera un enorme impacto. Así que creo que ese es otro valor adicional que le da fuerza a esta opinión de Cristina y que vamos a tener mucho tiempo para seguir hablando de esto, ¿no? Es verdad, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Brillante análisis contra la línea. De verdad, a veces se ven los grandes jugadores. Gracias. Chao, hasta pronto, saludos hasta a todos. Juan Carlos Junio, diputado con mandato saliente y senador suplente de la Capital Federal, analizando para ustedes con nosotros el texto de Cristina Fernández de Kirchner. Empezamos el programa mencionándolo, ¿no? Ayer, sin haber hablado prácticamente durante lo largo de toda la pandemia, fijó un montón de posiciones. Hay que ir al texto completo, es un documento completo que merecería análisis párrafo por párrafo, porque incluye allí una visión, un posicionamiento, un cuestionamiento y al mismo tiempo una ratificación. El problema no son los modales, el problema es cuando se gobierna fuera del esquema de los grandes medios de comunicación. Momento de